ustedes se encuentran en una realidad de fantasía, porque aún no centran sus pensamientos en un voltaje alto. Estamos intentando que ustedes entiendan que un voltaje bajo tiende a corroer y oxidar todo esfuerzo que hagan, y cualquier trabajo que se propongan será inútil, porque la energía de fantasía tiende a fugarse por los terminales inferiores, ocasionando cansancio, desgaste, enfermedad, vejez y desintegración. La fuga de energía debilita los filamentos, deteriorándolos y oxidándolos, la energía se traba, no fluye, y al no hacerlo, se densifica aún más y, con ello, produce el deterioro energético. Todo este proceso es lo que ustedes conocen como dolor y sufrimiento. No sucede lo mismo cuando la sangre se espesa y no fluye por sus cuerpos. 11. ¿Cómo podemos evitar este desperdicio de energía? Dejando de ser mundos de fantasía para convertirse en mundos reales. Deben trabajar con los cabezales universales y con conocimiento superior de existencia. Las necesidades básicas de los mundos primarios son muy pocas, mas ustedes han creado un sinfín de necesidades inútiles, luchan y trabajan fantasiosamente para ellas. Los sueños y deseos irrealizables de fantasía son energías, pensamientos densas que despiertan grandes expectativas en el hombre, tantas que, para realizarlas, él entra en un camino sin retorno, corriendo el riesgo de perderse, corromperse y aniquilarse. Al final, después de ese sufrido recorrido, el hombre puede despertar a la realidad consciente, o tal vez nunca más despierte y duerma el eterno sueño de la fantasía. 12. ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo viven? ¿De qué se alimentan? ¿Cómo son sus mundos? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Nosotros definitivamente somos diferentes de ustedes, así y todo, somos hermanos. Nuestras formas se parecen. Cuando fuimos lanzados en esa gran explosión, nuestra forma se estructuró según el ambiente en que nos encontrábamos. Esta era de energía gaseosa y muy sutil, no existía la gravedad. En comparación con ustedes, somos sistema circulatorio, sistema energético. Sistema respiratorio, absorción de energía. Sistema óseo, no poseemos. Sistema muscular, no poseemos. Aparato sexual, somos asexuales. Sistema reproductivo, no nos reproducimos. Sistema digestivo, nos alimentamos de energía. Cerebro, cabezales, circuitos energéticos. Piel, no poseemos, somos energéticos. Sentidos, a través del color, forma, vibración, etc. Somos filamentos energéticos, nuestro alimento es la energía que absorbemos a través de los cabezales, y nuestros mundos están ubicados alrededor del principio único, somos mundos de luz. Por ejemplo, si viviéramos en la electricidad del planeta Tierra, seríamos comparados con el núcleo del átomo, o tal vez con los protones y electrones. Comparativamente seríamos estos elementos, solo que en condiciones más sofisticadas y de voltaje altísimo. Podríamos decir que somos energía sutil, que lleva la vida al universo. Por eso decimos que somos luz en el ámbito mental. En lo que respecta a la creatividad, no hay muchas diferencias entre ustedes y nosotros. Somos neuronas y fuimos creados para ello, nuestra diferencia está en el voltaje.